Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae el vacío y se lo lleva la corriente. Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pasé. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Bueno, estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de Roberto Ledesma, que nos ha interpretado Camino del Puente. En este espacio vamos a recordar y vamos a platicar un momento de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y esto porque el lunes 22, este lunes 22 de noviembre, se estuvo conmemorando el Día de Santa Cecilia. Bueno, pues Santa Cecilia es una de las mártires más veneradas por la cristiandad y que se representa cuando es representada por un instrumento musical. Y según cuenta la leyenda, que esta santa, que provenía de una familia noble de Roma, salía a hacer penitencia y consagró su vida a Dios. Su padre, sin embargo, la obligó a casarse con un joven llamado Valeriano. Se dice que el día de la boda, mientras el músico tocaba, ella le cantaba a Dios en su corazón. El relato continúa y refiere que al estar en la habitación, Santa Cecilia le dijo a su esposo: Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor viene siempre por mí. Si me tocas como si fuera tu esposa, el ángel se estará enfureciendo y sufrirás las consecuencias. Y se tuvo que abstener. De esto vamos a platicar, del día de Santa Cecilia, Día de los Músicos a nivel internacional. Vamos a escuchar esto, que dice así. Música.

nada entiendo, me lo grita el corazón. Solo sé que voy perdiendo, solo sé que voy perdiendo, por tu culpa la razón. Eres mucho, yo soy nada. Mi barriada no es social. Mi desdicha está marcada. Mi desdicha está marcada por ser pobre de arrabal. Bueno, para complacer a don Daniel Ovalle en Salcajá, hemos escuchado Pobre de Arrabal. Bueno, pues el personaje que se casó con Cecilia, y claro, a la fuerza, porque el padre la obligó, le suplicaba que no la fuera a tocar como esposa, porque tenía un ángel que la cuidara, y que si la tocaba sufriría las consecuencias. Si me respetas, te amará como también me ama a mí. Valeriano entonces le pidió que le mostrara el ángel, que haría lo que le pidiera. Ella replicó que primero debería recibir el bautismo y creer fervientemente en Dios, pues sólo así podría verlo. El joven fue bautizado por el Papa Urbano, quien le instruyó en la fe del bautismo. La tradición señala que cuando el esposo regresó a ver a su amada, vio un ángel de pie junto a ella, al ser, y el ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza de Cecilia y de su esposo. Bueno, pues Cecilia era una joven romana perteneciente a una familia de alta sociedad, y en el siglo IV se casa con este joven pagano llamado Valeriano, como les decía, quien convirtió al cristianismo, y ambos fueron apresados por enterrar los cuerpos de otros cristianos martirizados. El prefecto de la ciudad quiere condenar a Cecilia y busca cualquier excusa para ella, así lo cita Cecilia, y le pide una relación de bienes de su marido y de su hermano. Pero ella lo ha entregado todo a los pobres. El juez, en vez de condenarla, le propone un pacto. Si Cecilia ofrece un sacrificio a los dioses romanos, la deja libre. Cecilia responde que no, y que solo alabará y cantará a Dios cristiano, más bien a Dios. Vamos a seguir con esta historia con motivo del Día del Músico, el lunes 22. Vamos a continuar con esto que dice así. De la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Alberto Beltrán nos ha interpretado Aunque me cueste la vida. Faltan 9 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues el prefecto y la condena a morir en la hoguera, pero los verdugos, por más leña que le echaban al fuego, no consiguen que Cecilia muriera. El juez ordena entonces que le corten la cabeza. La espalda impacta 3 veces en el cuello de la santa, pero aún así no muere. Agoniza 3 días, durante los cuales alaba al cielo y consigue convertir a muchos paganos. La veneración de Santa Cecilia se inicia en el siglo V en la iglesia construida sobre lo que había sido su casa. Ahí existió una comunidad de monjes que fueron los primeros en celebrar a diario los oficios cantados. Y claro, la santa seguía cantando aún martirizada. A raíz de estas coincidencias, la Academia de la Música de Roma nombra a Santa Cecilia como patrona. Se extiende posteriormente su patronazgo a todos los músicos del mundo. Generalmente se le representa con un pequeño órgano. Pasan más de 1000 años para que Cecilia fuera proclamada patrona de la música. En el año de 1594, el Papa Gregorio XIII la llegó a canonizar y le dio oficialmente el nombramiento por haber demostrado una atracción irresistible hasta los acordes melódicos de los instrumentos. Su espíritu concible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Por eso se le recuerda y su fiesta se conmemora, se celebra cada 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Vamos a continuar y ahora vamos a escuchar esto para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola, soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar, y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más.